This is my prayer, my only prayer. When the night comes and all is still on my this is my prayer that he will care, really care. When I need him, he will be there. Though it be cloudy or fair, oh, let him love me. This is my prayer, my silent prayer. All I wish for on every star, may his arms be never too far. My prayer, my silent prayer, all I wish for on every star, may his arms be never too far when I awake. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y su complejo de superioridad. Él me hizo sentir que soy toda una mujer. Y es así como le amo, más cuando yo lo recordaré. Estúpido de 21 años que le sirven de disfraz. Yo no lo oculto ni arrepiento. Porque me sirva de lección. Esas son cosas que me hicieron madurar. No me confiaré. Apariencia de ser un ángel.

y sin nadie verte por mí llorarás. Yo soy quien más te quiso en esta vida, quien como yo alguna vez te amó. Y apenas estuviste a espaldas mías, pagaste malamente con traición. Quizás un día me vuelvas llorando, cobardemente pidiendo perdón. Y cómo perdonar es don divino, que te perdone Dios porque yo no. Y cómo perdonar es don divino, que te perdone Dios porque yo no. Jailer, bring me water. Jailer, bring me water. Jailer, bring me water. My throat is kinda dry. Jailer, bring me water. Jailer, bring me water. Jailer, bring me water. My throat is kinda dry. Hey jailer, if you see my baby, jailer, if you see my baby, jailer, if you see my baby, you can tell her I said bye-bye. Everybody say, jailer, bring me water. Jailer, bring me water.